en estos tiempos en los que me hace falta tiempo. ¿Cuánto tiempo hace que necesito más tiempo? Tiempo, dame tiempo. Tiempo, dame tiempo. Estamos en Rusia, son las 2:37. Vivir el momento presente es algo de lo que todos somos conscientes, pero que muy pocos hacemos realidad, debido a las prisas, el trabajo, el estrés y otros muchos factores que hacen que cada día sea como otro cualquiera. Solamente cuando nos encontramos enfermos o ante una situación adversa, somos conscientes del aquí y el ahora, de nuestro presente, ese que ignoramos sin darnos cuenta. Pero sacrificar nuestro presente por pensar en el futuro nos impide disfrutar del ahora. Este ahora que constituye todo lo que tu vida significa, donde se encierra lo positivo, toda nuestra felicidad. Las prisas, el estrés y la conciencia de pensar siempre en el futuro nos impiden mirar a nuestro momento presente y ver lo que hemos conseguido, hasta el momento. Nos impiden disfrutar de nuestros logros, obligándonos a mirar siempre más allá de nosotros. Evadir el presente es algo que hacemos inconscientemente, así que nos han enseñado y por eso lo ignoramos sin darnos cuenta. Pero, ¿por qué lo hacemos? No vivir nuestro presente nos hace idealizar el futuro en el que siempre pensamos, ese futuro al que nos dirigimos, pero que vemos como algo muy lejano. Son las 10:39. Estamos en Alma, Canadá. A las 13:41 cogimos el tren para dejar París. Fue un viaje silencioso, pero no porque tuviésemos cosas que decirnos, sino porque ninguno de los dos sabía cómo explicar el huracán. Tú escuchabas música y yo miraba por la ventana pensando en los gatos y la fondue. Mañana ya no podré estar a tu lado. Entre nosotros habrá varias carreteras en construcción, un niño jugando con un globo, soñando con volar algún día, y varias playas que dormirán sin turistas. Pero la distancia será otra forma de quererte. Lo sé porque inconscientemente apartaste tu mano de la mía y me puso algo triste. Cuando llegamos a la estación de Charles de Gaulle, un crío se puso a berrear y los dos opinamos algo al respecto. Llegamos al control de seguridad y te dejaron pasar sin problemas. Sonreí, porque ellos no sabían del peligro. Miramos tu vuelo en la pantalla y salías en una hora. A mí se me quedaban tres. Me sentí algo tonto al pensar en la posibilidad de poder parar el tiempo. Seguimos caminando por la terminal y te besé delante de una cafetería. Tenías puesta esa sonrisa de medio lado. Eras preciosamente consciente de que ya me tenías, de que te bastó un fin de semana. Debíamos darnos prisa porque no querías perder tu vuelo. Eso me entristeció porque yo los hubiese perdido todos. Entonces comprendí que cuando te fueses escribiría aviones para alcanzarte. Sé que te quiero porque tengo miedo de que te vayas. Antes de despedirme de ti, te dije que quería volver a verte y no te pareció una novedad. Luego nos besamos como se besan los amantes en las películas de guerra y así, sin más palabras, sin alargar mucho más la despedida, vi cómo te alejabas entre la multitud. Me dejaste casi plantado, como aquel que ve marcharse un sueño, junto a la maleta y a un quédate. Te fuiste tan fugaz como la vida y el aeropuerto fue un cementerio en cuanto despegaste. Así fue como cayó París. Hello, estamos en Calvi, Francia. Son las 16:41. Vente de gâteaux et tirage de la tombola en fin de journée. Le Téléthon à Calvi, c'est donc samedi 2. Aprovechar el tiempo. A veces creo que estoy obsesionada con aprovechar el tiempo. Muchos años, meses, días, horas, minutos y segundos perdidos. Me perdí mucho, mucho más de lo que os lleguéis a imaginar. Pero ya todo eso se acabó. Ahora cada minuto de mi vida me pregunto, ¿merece la pena dedicarle tiempo a esto? ¿Para qué lo hago? Y en la medida en lo posible elijo la opción que considero más importante para mí. Me siento responsable de elegir, ¿vivir una vida estándar o vivir mi vida? Creo que construimos la vida que queremos construir. Elegimos cada momento de vida que queremos tener. Vivir así tiene un coste a pagar. Vivir intensamente puede ser a veces estresante y caótico. Cada día es diferente y está lleno de miles de experiencias. Hay días de mi vida que es una auténtica locura. Porque el tiempo se va como la arena entre las manos, porque cada uno de esos minutos no va a volver, porque no sabemos el tiempo que nos queda. Estamos en Picos, Brasil. Son las 12:43. A veces, un atardecer cualquiera o ese momento después de volver de fiesta, cuando te sientas en el sofá o en una silla en la terraza del balcón y sin saber por qué empiezas a recordar y reflexionar sobre cómo pasa el tiempo. El tiempo es un traidor que nos da la puñalada por la espalda, al igual que los amores eternos. Queremos que sea largo, pero se nos va de las manos como un niño pequeño al arde su madre al ver un dulce o un juguete. Y sin darte cuenta, la chica que ves pasar en este amanecer es tu prima, 5 años más joven que tú. Esa a la que le hacías bromas con los fantasmas y el coco, que ya tiene novio y sale por las noches, como tú, que cree en el paso del tiempo que no tendrá efecto sobre su piel ni su pensamiento, al igual que lo pensabas tú antes. Y tu madre, roncando desde la habitación de al lado, que estuvo tragándose 4 horas de televisión para ver si llegabas de una pieza a casa, cuando antes eras tú el que tragabas tele para ver la luz asomando por la puerta cuando llegaba del trabajo. Las gentes cambian. Tu tío es el que le gustaban las bodas y llegaba casi todos los días borracho a casa, hoy apenas sale. Parece como si la vida estuviera buscándole sustituto. Pero ninguna persona sustituye a otra, así que no encontraremos ninguna chica que iguale a aquella que nos juró fidelidad a los 15. Y hoy ves pasar bajo tu balcón, apoyada en el hombro de otro que creerá en estos momentos de amor eterno que era lo mismo que hacías tú 3 años antes. Las personas no somos tan diferentes. ¿Por qué matarnos en guerras? Y sumergido en estos pensamientos, de repente tu padre te toca el hombro y te pregunta que qué haces durmiéndote en los laureles, que menudos ojos tienes y que te acuestes de una puñetera vez. Estamos en Alemania, son las 4:54 de la tarde. Pensaments, moments, instants. Vida en moviment, temps aturat. Sentiments ponderants pels records de la memòria. Olor essencial, perfum incontrolat de somnis esvaïts. Desitjos perduts en un temps passat. Estamos en Budapest. Son las 4:54 de la tarde. Tal vez el envejecimiento y el miedo a la muerte sean dos de los factores principales que aceleran psicológicamente el paso del tiempo y hagan que las manecillas de nuestra alma corran a un ritmo trepidante en la vida cotidiana, casi siempre estresante, angustiándonos por detener el paso de nuestro amigo incombustible de arrugas y llantos en un cuerpo deteriorado y con recuerdos seniles. Estamos en Huesca, son las 16:55 de la tarde. No sé ni pronunciarlo, Sara. Venga, pues lo voy a intentar yo. Tiago, BCK y Bizarrap. Tiago, lo que tú quieras. ¿Quién es capaz a predecir que el tiempo es el que marca el final del mundo? Nacemos, crecemos, nos procreamos, morimos y para algunos resucitamos. Generación tras generación de esto han pasado montones de décadas de años. ¿Nos estamos acercando al final? ¿Será el final el principio de algo grande? ¿Será un nuevo mundo lleno de jardines y de orquídeas donde el mal no exista, donde desaparezcan los pecados capitales, donde los sueños sean algodones blancos y donde no haya final? La vida será eterna, siempre jóvenes, amados, todo por el siempre. Estamos en Lisbon, son las 3:56. El tiempo pasa, la vida sigue su curso. Pasa una noche, pasa una mañana, y sin darte cuenta ya tienes 50 años. Te quedas sobresaltado cuando te imaginas con 10 años recién cumplidos, y recuerdas el niño que eras, un poco necio a la realidad. Pensabas que no crecerías y que seguirías teniendo 10 años, Una cosa he de decir, la edad está en la mente, no en el cuerpo. Estamos en Camas, Estados Unidos, y son las 8 y 4 de la mañana. Algo que siempre ha caracterizado mi vida es el vivir deprisa, o tal vez mi mala organización del tiempo. Me acuerdo de despertarme tarde y tener que vestirme a carreras para llegar pronto a clase, algo que hoy en día sigo haciendo. En mi casa siempre se adelantan las agujas del reloj, supongo que con intención de mirar el reloj y decir aliviado que aún nos queda media hora. Pero, ¿de qué sirve hacer esto si nunca hemos aprovechado el tiempo? Lo que daría yo ahora por poder despertarme con tiempo para poder desayunar tranquilamente con mis padres antes de ir al colegio. Aún recuerdo cómo deseaba con ganas que se terminaran los meses para darme el gusto de arrancar las hojas del calendario, o simplemente la ansia que tenía de que terminase el cumpleaños feliz para soplar todas las velas que tenía en la tarta. Noto el paso del tiempo cuando los días se pasan rápido, aburridos y monótonos. ¿Estoy aprovechando el tiempo? Noto el paso del tiempo cuando me doy cuenta de que estoy en mi último año académico. ¿Estoy aprovechando el tiempo? Noto el paso del tiempo cuando vuelvo a casa y veo más arrugas y canas en la cara y pelo de mis padres. ¿Estoy aprovechando el tiempo? Noto el paso del tiempo cuando me monto en el bus de vuelta a León y miro su paisaje por la ventanilla. ¿Por qué no aprovecho el tiempo? Creo que el problema es que consideramos que tenemos todo el tiempo del mundo, cuando en realidad se cuela entre nuestros dedos como la arena. Estamos en Kyiv, Ucrania. Son las 18:06 minutos. Tenemos el genoma, que es lo que adquirimos de nuestros padres y antepasados, y el fenoma, que es la experiencia que todos tenemos de todo lo vivido. Nos pasamos demasiado tiempo pensando en el pasado e imaginando el futuro, el cual es incierto, que nos perdemos el presente, que es el aquí y el ahora, que es lo único que tenemos. Estamos en Sevilla, Colombia. Son las 11:06 de la mañana. Distriagro en Sevilla, calle 52, número 5209, salida La Estrella, celular 313-313-6872. No tengo tiempo, me falta tiempo, el tiempo vuela. Tengo el tiempo ajustado. Eran algunas de las expresiones que a diario se oía en la ciudad, máxima velocidad. Ya se pueden imaginar que la gente caminaba muy deprisa, hablaban casi nada, desayunaban y almorzaban caminando, entre otras cosas más. Sin embargo, quedaban algunos que todavía les alcanzaba algo de tiempo para detenerse un rato en la plaza o parque a mirar cómo un hombrecillo sacaba de su maletín unos sobres, con un polvo verde, para luego explicar lo siguiente. Esto es un preparado hecho a base de 100 hierbas traídas de China y de la India. Se toma en ayunas, durante 30 días. Luego se verán resultados sorprendentes, como por ejemplo, te sentirás muy, muy relajado, con ganas de hacer tus cosas y con menos esfuerzo de lo acostumbrado. Pero sobre todo, tendrás tiempo, tiempo, tiempo de sobra para divertirte, de salir a pasear en familia, contemplar la luz del sol, criar una mascota, viajar por el mundo y principalmente dormir como un bebé. Apenas termino de mencionar las propiedades del milagroso producto y sin averiguar el precio, varios de los que estaban allí gritaron, «¡Dame uno!». Ya eran las 12 del mediodía y casi había vendido 200 sobres. Al día siguiente, la gente lo esperaba para comprar más, para regalar a sus familiares y amigos. A la semana vendía él, su esposa y sus dos hijos. Al medio año alquilaron un puesto en el mercado para vender el producto al por mayor y menor. A los dos años abrió varias tiendas en todo el país y cada vez más. El vendedor del tiempo, como lo llamaban sus clientes, tenía menos tiempo para compartir con su familia. Colombo, Sri Lanka. Son las 21:38. ¿Cómo lograr experimentar el instante, ese momento de pura presencia, en que los minutos dejan de transcurrir? Me imagino en 1911 paseando por un bosque frondoso recogiendo setas. Porque sé que puedo trastocar la realidad más inmediata con la experiencia temporal. También me veo en 2153 jugando con las olas en una playa de Asturias. Me gusta ser un fantasma y poder parar el tiempo, un instante. Tiempo, dame tiempo. ¿Cuánto tiempo hace que necesito más tiempo? ¿Cuánto tiempo hace que no tengo tiempo? Tiempo, dame tiempo. Tiempo.